el hombre en crisis? ¿Hay una masculinidad en crisis? ¿Qué significa ser hombre hoy? Es la pregunta. Por eso vamos a hablar con el psicólogo Guillermo Vilaseca, a quien tenemos en línea y lo vamos a saludar. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo está la noche por Buenos Aires? Está fría, hoy fue un día muy lluvioso. Si bien a mí me gusta la lluvia y me hace acordar mucho de cuando uno está en el campo, hoy justo yendo para una reunión que tenía, me paró la barrera del tren y en esos tiempos que uno le quedan a veces medio muertos, empecé a escuchar el sonido de la campanita del tren, que es igual en todas partes y a mí siempre me trae mis recuerdos de estar en el campo. Y bueno, este año justamente estuve por allá por los pagos de ustedes y disfruté mucho paseando por esos lados. Así que bueno, me encanta esta oportunidad de poder estar hablando con, bueno, en particular con los hombres de Bahía Blanca y sus alrededores, pero bueno, también con las mujeres, que creo que hoy también están bastante interesadas en todo este cambio que se está dando en el rol que ocupamos los hombres en la sociedad, ¿no? Con tanto cambio, modificaciones, el hombre se enfrenta al hecho en donde la mujer toma un rol, no sé si preponderante, pero al igual que el hombre en diferentes estratos sociales. ¿Esto se ve a la masculinidad en crisis o nos debemos preguntar antes qué significa ser hombre, primero para ver si está en crisis? Mira, yo creo que todos los hombres que nos estén escuchando en este momento tienen absolutamente en claro que la receta que pudieron haber observado en sus padres, en sus tíos, en sus abuelos, no les sirve para poder funcionar en la actualidad, digamos. O sea, creo que todos vivenciamos en mayor o en menor medida, de alguna manera, ese rol incuestionado que de alguna manera tenían, te diría más, nuestros abuelos, de lugar de autoridad, en muchos casos de lugar de la potencia, ya no es visto de la misma manera, ¿no? Y que, bueno, como vos lo decías anticipando un poco lo que íbamos a conversar, esta cuestión de que los hombres nos encargáramos exclusivamente de todo lo que tenía que ver con las tareas fuera de la casa y las mujeres las cuestiones que tuvieran que ver con lo interno de la casa, ya, bueno, es una cuestión que está bastante alejado de la manera en que vivimos cotidianamente, aunque bueno, o sea, vivimos en una situación donde hay una mezcla, ¿no? Porque realmente la situación de cambio general no es pareja para todos, ni en todas las zonas del país, ni en todas las partes del mundo tampoco, ¿no? Pero bueno, ocupémonos más de lo que tenemos cerca. En lo que tenemos cerca hay, evidentemente, personas que practican formas de vivir donde tienen relaciones más igualitarias con las mujeres y donde se reparten, digamos, los roles, y eso además los hace sentir cómodos, ¿no? Porque yo creo que esta es la cuestión también, ¿no? Como cada cual en la manera de vivir que de alguna manera logra elegir, se logra sentir cómodo también, ¿no? Porque bueno, si uno quiere seguir siendo el proveedor económico y la figura de autoridad en la casa y de repente, bueno, arma pareja con alguien que quiere la vida más repartida y quiere también tener su trabajo, bueno, seguramente van a tener una serie de complicaciones, digamos. Guillermo, ¿y qué es ser hombre hoy para vos, dado el contexto en el que vivimos? Me parece justamente que ser hombre hoy es, y yo creo que me gustó mucho esta nota que justamente ustedes están haciendo referencia, me parece que ser hombre hoy es tener la posibilidad de elegir, no ya tener que asumir una única manera posible de colocarse en el rol de padre, en el rol de trabajador, sino que bueno, es la posibilidad de, bueno, si alguien quiere tener una relación más sensible con sus hijos, quiere tener una relación de más proximidad, hoy perfectamente puede hacerlo y no es algo nada excepcional. Si quiere dejarlo más a cargo de su mujer y sostener más ese papel, de alguna manera también puede hacerlo, si bien, bueno, hay una serie de condicionantes donde hoy hay ciertos núcleos sociales donde se ve mal, digamos, que un hombre no esté junto a la mujer durante el embarazo, en el parto, en las reuniones de la escuela y demás, pero bueno, hay esta posibilidad de estar en un lugar o estar en otro. Yo creo que lo más interesante del tema es que hoy se puede hablar de masculinidades en plural, digamos, como que no hay una única manera, claro, de ser hombre, ¿no? ¿A vos no te parece que, yo pienso esto, por el contrario, que quizás quizás puede pensar algunos, y obviamente todo es respetable, cuando la mujer comenzó a ganarse lugar en el ámbito profesional, cuando la mujer comenzó a ganarse lugar, vamos a resumirlo, de igual a igual en las actividades o en casi todas las actividades que desarrolla un hombre, a mí me parece que, no sé si hay más presión o menos presión, me parece que es cómo se siente cada uno, ¿no? Y qué manera de vivir y encarar la vida tiene cada uno. No vas a ser más hombre o menos hombre porque alguien aporte más o menos guita en la casa o alguna otra circunstancia que era muy del hombre, básicamente. Lo que yo digo es que quizás ha facilitado un poco las cosas, por un lado, para el desenvolvimiento de la vida de ambos cuando eligen estar juntos, y si se eligen de alguna manera es porque ya se saben de las actividades de ambos y de un montón de lo que conllevan esas actividades. Y además, el hombre, tanto como la mujer, van desarrollando una vida en común acuerdo, no desarrollando en cada paso, bueno, vos que sos hombre, hace esto. Obviamente, si hay algo de fuerza que hacer y la mujer por una cuestión de tamaño no lo puede realizar y está el hombre para el lado, bueno, lo hará. Pero en lo que es el resto de las actividades, creo que han llegado a un nivel de tanta igualdad que se pueden complementar perfectamente. Y el hombre no va a dejar de ser hombre y la mujer no va a ser superpoderosa. Mira, en lo que vos planteás hay, para mi gusto, dos cuestiones que son muy interesantes y que me hacen acordar de situaciones concretas a las que estuve enfrentado, digamos, o con las que estuve trabajando. Una primera que me hizo recordar lo que vos ibas relatando es la historia de un señor que, cuando yo empiezo a trabajar con él, su mujer había empezado una carrera universitaria con mucho éxito y muy apoyada por él cuando ya los hijos más o menos tenían unos 10, 12 años. Y bueno, más o menos cuando los chicos ya están entrando en la adolescencia y terminando su secundario, esta mujer se recibe con una carrera muy exitosa, es contratada por una empresa multinacional. Y este hombre, como halago hacia ella, me cuenta que tiene comprados unos pasajes porque la quiere invitar a un viaje y siente que, bueno, él la va a llevar a conocer una parte del mundo que era una ilusión para los dos conocer y que ha logrado tener las condiciones económicas como para hacerlo. Y entonces, en un encuentro con él, en una entrevista individual en la que estábamos trabajando, él me cuenta esto. Y a la siguiente viene y me dice: Guillermo, no sabes lo que me pasó. Yo tenía los pasajes en el bolsillo, la invité a cenar, le iba a contar, pero ella vino con una novedad que tenía muy grande y muy interesante para contarme. Entonces le dije: bueno, contame. Y entonces ella me cuenta que de esta empresa que la habían contratado, le dijeron que para empezar a trabajar tenía que hacer un curso de perfeccionamiento, y que justamente el curso de perfeccionamiento era en esta ciudad en la que siempre habíamos soñado en ir, y que ella negoció con la empresa de que ella iba a hacer el curso de perfeccionamiento, pero si podía llevar a su marido. Y entonces ella sacó y puso sobre la mesa los pasajes que le había dado la empresa y la sorpresa de que ella lo llevaba. Él no dijo nada, que también tenía los pasajes en el bolsillo. ¡Mal hecho! Y llegó diciendo: bueno, le di las gracias y ahora tengo que ir de príncipe consorte. Y estaba como impactado, digamos, de que él pensaba llevarla y ahora era llevado, digamos, ¿no? Claro. Y fue un impacto grande, digamos, en este sentido para él, pasar a ocupar como un segundo lugar. Él después me acuerdo que me contaba que en las reuniones, porque ella había hecho una carrera de economía, entonces que en las reuniones con sus amigos, los amigos querían más hablar con ella para que les explique sobre el devenir económico, y no le daban bolilla a él. Y que todas esas cosas le costaron trabajo para poderse adaptar a la nueva circunstancia donde, bueno, su mujer, que comúnmente se reunía con las otras mujeres a charlar en las reuniones de amigos, pasó a ser una protagonista principal de la reunión, donde todo estaba pendiente de sus análisis, dado que además era una tipa muy, muy lúcida, muy capaz, ¿no? Ahora, el tema, me quiero detener en esto que acabas de decir. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando alguien dice: la llevé a tal lugar. Bueno, a vos... ¿Viste? Tipo perro, ¿viste? La llevé. ¿Cómo la llevé? Estoy de acuerdo. Fuimos. Guste y... Aparte, el pibe ahí se durmió, tendría que haber dicho: mi amor, yo también compré los pasajes. Bueno, pero estamos hablando de un señor que yo atendí hace ya unos cuantos años. ¿Viajó al final o no? Sí. Por lo menos viajó. Y la verdad que trabajó mucho y pudieron disfrutarlo, pero estamos hablando de un señor que hoy por hoy debe estar en los 65 años, digamos. O sea, distinto es lo que yo veo hoy, por ejemplo, en los trabajos de pareja que hago con parejas más jóvenes, de alrededor de los 30 años, donde en relación a lo que vos decías, dicen en las... Por ejemplo, te cuento. En la de 30. El chico tiene fiebre. Sí. Se despierta en medio de la noche, alguno de los dos le toma la fiebre y dice, el nene tiene fiebre. Entonces, ella dice, por ejemplo, bueno, démosle, le podemos dar un ibupirac. Sí. Y él dice, no, no, ibupirac no. Con el tema de la gripe A hay que darle paracetamol, si no puede entrar en riesgo. Claro. No, no, pero si a mí me dijeron ibupirac, no, no, si... Y esta discusión no existía antes, cuando la que se encargaba era solamente ella. El muchacho ni opinaba de la cuestión. Y entonces empieza una discusión en medio de la noche sobre si ibupirac o paracetamol, que podrá estar relacionada con otras cuestiones, pero empieza el tema del poder en la pareja a dirimirse en planos donde antes ni era pensado, ¿entendés? Del poder de decisión sobre el más mínimo cuestionamiento. Más mínimo detalle, porque ahora en todos los campos, claro, ambos tienen opinión. Claro. Antes había dominios donde cada uno decidía exclusivamente y el otro acompañaba, o como algunos dicen, yo la ayudo a mi mujer en la casa, o la mujer decía, yo lo ayudo a mi mujer, a mi marido, llevándole, no sé, las cuentas o esto o lo otro de su negocio, digamos. Ahora ya no es más que lo ayudo, sino que los dos están como a la par y entonces tienen que dirimir una serie de cuestiones que antes no había. Por eso el tema de la negociación en la pareja hoy es tan importante, y aparecen un sinnúmero de conflictos, y es fundamental tener cintura para poder decidir cosas conjuntamente y donde no empiece a entrar el amor propio, jugar en contra, en el sentido de, bueno, se hace lo que yo digo o se hace lo que, claro, ella dice. Ese es un tema, por ejemplo, ¿ves? Has nombrado amor propio, yo lo llamo barra orgullo. Exacto. Ese es algo, dice, a veces uno se junta con amigos y te cuentan, che, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Todo bien? Y dicen, ¿vos sabés lo que me dijo mi mujer el otro día? Tal y tal cosa. ¿Puedes creer? Y como si tuviese razón. Y le digo, ¿vos te pusiste a pensar que quizás tenga razón? Y se te quedan mirando. Y pero, ¿cómo? Y sí, puede tener razón. Y si tiene razón, tiene razón. Punto final. Y ya está. No es que vas a ir a la pizarra del truco y le vas a poner un palito a ella y nada a vos. No. Exactamente. Pero el tema ahí es poderse realmente pensar como equipo y poder valorar el área donde cada uno tiene eficacias y demás. De todos modos, esto otro que estábamos charlando antes, a veces no solo está afectado por el tema del orgullo, sino que, digamos, armar una pareja es un desafío muy grande porque implica enlazar dos culturas, en alguna medida, que tienen que ver con la cultura o la microcultura de la familia de la que viene cada uno, digamos, y bueno, en mi familia las papas se hacían hervidas y en la familia del otro las papas se hacían asadas y entonces, bueno, qué sé yo, a veces se da esta cuestión de discusiones sobre, bueno, qué es lo más conveniente hasta que cada cual se da cuenta que habla en función de sostener tradiciones de las cuales cree que las cosas son así porque las vio hacer así siempre, digamos. Guillermo, en la pareja, ¿de qué hay que nutrirse todos los días y de qué hay que despojarse cuando dice voy a formar una pareja? Y mirá, yo creo que lo fundamental es algo que me dijo una señora ya mayor cuando yo era un niño joven, digamos, y estaba en el camino, y ella me contó que ella tenía 50 años de casa, y yo le dije, ¿cómo hizo, señora? Cuénteme, yo recién empiezo. Y ella, me acuerdo siempre que me dijo, mira, querido, lo fundamental es la tolerancia, me dice, y el respeto por el otro. Y la verdad que yo creo que este es un tema fundamental, digamos, poder respetar a la otra persona, considerarla una persona, darle, como vos decís, el crédito de